En Radio Puente Alto 107.5 FM comienza el programa Puente Amplio, con la conducción de Jimena Quesada y Rodrigo Leiva, un espacio de conversación, actualidad y debate en torno a los temas que más interesan a nuestra comunidad y nuestro país. Hola, hola, muy buenas noches a toda la comunidad puentealtina y comunas y países a sus alrededores. Hoy día 7 de agosto del año 2017 estamos dando inicio a nuestro 15º programa en Puente Amplio, en la radio Puente Alto 107.5. ¿Cómo estáis, Jimena? Hola, Rodrigo, muy buenas noches. ¿Cómo estuvo tu semana? Estuvo increíble. ¿Y la tuya? La mía también. Tuvimos actividades este fin de semana que después Rodrigo les va a contar. Muy bonito. Buenas noches a todos los puentealtinos y las personas de la provincia cordillera y la gente en el mundo que nos puede llegar a ver. ¿Por dónde? Nuestras redes sociales, pues, Jimena. Y ¿cuáles son? A ver, canal de YouTube. El canal de YouTube, Puente Amplio. El fanpage de Facebook, Puente Amplio 107.5. ¿Y nuestro correo electrónico? puenteamplio@gmail.com. Sí, para toda la gente que vea hoy día el programa y que quiera hacer preguntas a nuestro invitado, que ya lo vamos a presentar, puede hacerlo a través de las redes sociales que recién señaló Jimena y sobre todo por la transmisión en directo de Face, Puente Amplio. Puente Amplio. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Es verdad. ¿Cómo se llama, Rodrigo? No, queremos darle un gran aplauso a Luis Briceño. Luis Briceño, no, podemos ser generosos, somos un país generoso en algunas cosas. Luis Briceño, un experto en medio de comunicación, ¿ya? Ahí nos va a contar más un poquito, así que preséntate, Luis, saluda a toda la comunidad puentealtina. Bueno, un gran saludo a la comunidad puentealtina, estoy muy contento porque me toca últimamente venir muy seguido acá, porque estoy también trabajando en la pre-campaña de una de las candidatas que se presenta. Por nombra, el nomás nombra. Andrea Salazar, por supuesto, mi gran candidata, muy querida amiga. Ya, pero no tan... Pero bueno, dale. Entonces me presento. Sí. Ya, soy entonces Luis Emilio Briceño, nací en Osorno, soy osornino, y pasé mucho tiempo en Francia, donde me fui a estudiar cine. Tengo mis abuelos, son franceses, entonces tuve la suerte de poder ir a estudiar gratis y de calidad, digamos, en Francia, donde, bueno, tuve confrontado a distintas cosas de la cultura cinematográfica, pero también de la cultura francesa en general, y eso me abrió también como al mundo y a distintas visiones que son súper interesantes en el momento de volver. Volví hace 2 años a Chile. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? 23 años. Una vida. Media vida, ¿eh? Pero... Depende de la vida, hay vidas que duran menos, chiquillo, hay que decirle. Pero es muy interesante a la hora también de ver cómo funciona lo público acá, cómo funciona lo público allá, cómo funcionan las radios, los medios y todo eso, que es muy diferente a la realidad chilena donde existe un grado de concentración, pero bueno, de eso vamos a hablar. Eso vamos a hablar un ratito más, y ahora vamos a ir a nuestra sección ya característica de nuestro gran programa, humildemente hablando, que son las noticias de la semana. Nos da para eso como sí, música. Claro, sí. Tendríamos que tener una cortina de claro, noticias. Claro, así un amplac. O un trompetazo de, piano, claro. De esa, no sé. Pero bueno. Bueno, pero por mientras... A ver, salió una medición de la OCDE y el Banco Mundial. Queremos decir que la OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de los Países. Esta vez midieron 36 países y Chile se encuentra... Tengo mi intuición. En el octavo lugar del país más desigual. Otra vez. La OCDE siempre que nos señala por la desigualdad que existe acá en Chile. Estamos dentro de los 8 países del mundo más desiguales. De los 36 países que se midieron, Chile está en el octavo puesto. ¿Qué significa que son más desiguales? Que la brecha es más amplia entre la gente que tiene más, los ricos, y la gente que tiene menos, los pobres. Entre Entonces, comillas, se abre más la brecha y la desigualdad es enorme. Y la OCDE y el Banco Mundial usan como dos números para la medición, donde cero es la igualdad perfecta, o sea, el ideal, y el uno es la mayor desigualdad. Y Chile está como en el 0.36, 0.40 aproximadamente. Así que, qué pena. Es consolidar lo que muchos ya pensamos y sentimos día a día viviendo en nuestro país, porque la concentración de la riqueza está radicada en algunos pocos, y que gran parte de la población chilena tiene que sudar, sobrevivir, respiración y sangre para poder llegar a fin del mes con lo justo, en un día a día súper costoso en la vida chilena, y donde los sueldos y la calidad de trabajo son súper precarios. Y el nivel de endeudamiento es súper alto. Es parte del negocio de los que le conviene, de los que tienen el poder. Bueno, ahí tenemos el sistema neoliberal. O sea, pero esa realidad está ahí, depende de nosotros también cambiarla, o sea, ya sea desde... el activismo desde los partidos políticos que están en contra de eso, y también del de uno, pues meterse, involucrarse, porque si solo nos quedamos en el reclamo, creo personalmente que no vamos a cambiar mucho. Es un trabajo en el colectivo, y como lo digo siempre, es ahora estamos en un año de elecciones, hay hartas alternativas, ojalá se informen qué propone cada candidato. Nosotros como Frente Amplio lo hemos dicho varias veces, tenemos el norte claro. Uno de nuestros principios es fin al neoliberalismo, a esta sociedad individualista marcada por el extractivismo. Cuando hablamos de neoliberalismo, para hacerlo en palabras más sencillas, podríamos decir fin a un sistema consumista donde el dinero consumista es... e individualista, donde el dinero es lo primordial. Eso. Sí, y ausente de derechos sociales, que al final es lo más importante. O sea, por ejemplo, bueno, la realidad francesa. A mí me tocó vivir mucho tiempo allá y en realidad ganaba el sueldo mínimo. Pero el sueldo mínimo no es el sueldo mínimo acá, corresponde más o menos a 1.000.000 de pesos chilenos. Cierto que es más caro ir allá, pero un buen sueldo es 2 o 3 veces el sueldo mínimo. Y donde la salud es gratis, el 80% de la educación es pública y gratis. ¿Y de calidad? De calidad también depende, o sea, hay desigualdades que tienen que ver con los distintos sectores donde vive la gente, y esa cosa también hay que tomarla en cuenta porque no es una sociedad ideal. Pero pasan cosas que son bastante interesantes cuando, por ejemplo, en la escuela, tú no escoges la escuela donde vas a mandar a tu hijo, la escuela es gratis, la mejor escuela es la escuela pública, y te toca mandar a tu hijo a la vuelta de la esquina. Y eso tiene una gracia, porque descongestionas la ciudad, ¿eh? Porque no están estos buses amarillos, no pierdes tiempo llevando a tu hijo al colegio. De repente hay muchos niños que tienen que andar muchos kilómetros y tienen que estar muchas horas en el transporte público o colectivo para poder llegar a los lugares donde van a estudiar. Entonces, lo que ganas también... Hay diversidad en los ganas colegios. Ganas mucho tiempo, que es... Al final, una de las cosas más importantes en una sociedad más justa, digamos. Uh-huh. Porque mucha gente, por ejemplo, que vive en el sector de en Puente Nosotros, Alto y que tiene que ir a trabajar, periferia. Por ejemplo, a Santiago o a estudiar, a Ñuñoa o qué sé yo, pasa mucho tiempo en el transporte público, entonces pierde mucho espacio. Aquí se le denomina, Luis, ciudad dormitorio. Nosotros somos una ciudad dormitorio que gran parte del día lo hacemos, o sea, solo acá nos levantamos y dormimos. Yo gran parte del día lo hacemos en otras comunas y en un sistema de transporte, como decías tú, súper súper animal, o sea, súper vejatorio. Hay que saber, hay que andar en el metro todos los días para saber que es una forma de volvernos más intolerantes, volvernos más animales, con todo respeto a los animales, no es el término, volvernos seres más egoístas. O sea, anda en el metro a una hora peak, entre comillas, porque ya casi todas las horas son peak. Nos volvemos más inhumanos, uno se agarra casi por todo. A ver, yo resaltaría de estas escuelas del barrio. Yo también me crié en una escuela de barrio, donde tenía que ir a esa escuela porque esa era la escuela que me correspondía por el lugar donde yo vivía. Que se genera una interacción. Eso. Y no hay división entre las clases sociales. O sea, van ahí todos, el que tiene más, el que tiene menos, el que tiene por la mitad, pero todos van ahí y todos se relacionan. Y esa diversidad yo creo que es clave, es generarla en una persona para la interacción en sociedad. Obvio. Porque criás niños que comparten con todo el mundo y el clasismo se deja de lado, en ese sentido, el clasismo económico. Uh-huh. Se deja de lado. Entonces, igual podríamos empezar a copiar algo de allá. O sea, muchas cosas debemos copiar. Lo bueno, pero tenemos como el don de copiar lo malo nomás en este país. Ya. ¿Y la otra noticia? Que es positiva, que es súper positiva. Ayer, como Frente Amplio Cordillera, organizamos una actividad respecto al Día de la Niña y del Niño en nuestra comuna, más específicamente en la plaza de Claudio Mate con Segundo Poblete, está en el sector San Pedro. De Población San Pedro, cerca del campamento del Arenero, que muchos no lo conocen, así que tienen que conocerlo y tienen que ir allá para vivir lo que hablábamos un poco antes, de la desigualdad. O sea, ellos viven en un campamento, viven en un basural, condiciones que son totalmente indignas y que, o sea, con todos los políticos que tenemos en la actualidad, nadie se la ha jugado ahí. Pésimo. Pero tuvimos una actividad muy bonita ayer, compartimos con las niñas y niños del sector, con sus padres, en juegos inflables, en regalos también. Fue un día consentido porque también remarcamos mucho los derechos de la convención que existen de la niña y del niño. En y lo los cual, adolescentes también. Y de los adolescentes también. Y no me gusta esa palabra, ojo, no me gusta mucho esa palabra porque viene de adolecer y no creo que sea el término correcto. En donde remarcamos cuáles son los derechos que existen y que muchos no los conocen. Que tienen los niños y niñas, y que también es importante que los padres los conozcan para que puedan formar conversación en torno a esto, sobre todo hoy en día que está de moda o está en el tapete, las grandes vulneraciones que sufren nuestras niñas y niños en el Sename, y no solo en el Sename, que el menor porcentaje, sino también en las instituciones colaboradoras al Sename, todo lo que quiere decir con residencia. Yo lo vivo de cerca y que son condiciones también tremendamente vejatorias e indignas. Pero ayer fue un día muy bonito, compartimos con la comunidad, se formaron muchos lazos y esos lazos, para que permanezcan, se tiene que seguir trabajando en el futuro en diversas actividades con ella y con ellos. Así que un saludo para toda la comunidad de la población San Pedro, más específicamente segundo poblete con la calle Claudio Mate, a Yesenia, a Doña Silvia y a muchas vecinas y vecinos de ahí. Ya, qué buen inicio del programa, ya vamos a entrar de lleno con todo lo que nos va a contar Luis Briceño, un gran comunicador, productor. Pero antes, aquí nos vamos con el primer tema del día. Dale, que tú, es de Ximena. Jorge Drexler. Un maestro, grande, sí. Uruguay, carajo, más todavía. Y el tema se llama Comuniquémonos, Encontrémonos y Hablemos. Qué lindo. ¿No? ¿No? No, perdón, telefonía. Sí. De Jorge Drexler. Oh, bueno, vamos telefonía. De nuevo, vamos a ir con un tema ahora, Ximena, preséntalo. Bueno, vamos a escuchar ahora a... Telefonía, de Jorge Drexler. Eso, vamos con todo. Que viva la telefonía en todas sus variantes. Pensando estaba que te me escabullías cuando vi tu nombre en la llamada entrante. Bendita cada onda, cada cable, bendita radiación de las antenas. Mientras sea tu voz la que me hable, como me hablaste hace un minuto apenas. Te quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Perdonen que insista en elogiar las telecomunicaciones, aunque todos creen que han inventado algo y siguen siendo las mismas las canciones. Benditos los rollos de papiro, benditas servilletas de los bares que han guardado idénticos suspiros desde el cantar de los cantares. Te quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Noches en vela, nombres en clave, cuántos secretos, versos galantes, mil confesiones delirantes. Pasan milenios, pero el mensaje sigue siendo: te quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Hola, hola, estamos de vuelta. Y ahora vamos a dar inicio a nuestra conversación ya de manera más profunda con nuestro gran invitado Luis Briceño. Así que, Jime, procede. Vamos a entrar ya con las primeras preguntas de lleno al tema con que nos convoca con Lucho. Me dijo que podía decirle Lucho. Lucho. Sí, Lucho. Ya. Segundo bloque, ya somos amigos. Ya somos Lucho. Amigos. Ya. En Estados Unidos está Donald Trump. En Italia está Berlusconi. En Chile está Sebastián Piñera. ¿Qué tienen de común estos como tres muchas nombres? Muchas cosas. Muchas cosas. Pero en el tema que nos convocas tiene que ver con... están vinculados con medios de comunicación. Ya, dueños. Son personas que tienen mucha plata y que manejan los medios de una u otra forma. ¿Y qué causa esto? Que puedan tener manipulación de las noticias, de la información que se le da a las personas, en cierto modo influir en las decisiones políticas que se toman en cada uno de sus países. Y en la opinión pública. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos puede decir acerca de la relación entre los medios de comunicación y el poder económico? O sea, están completamente ligados, digamos, en este momento... En Chile, porque igual estamos hablando de los medios de comunicación generan un sentido común, digamos, ¿no? Últimamente, yo no veo mucha tele, pero últimamente he tenido un par de problemas de salud y me toca ir al consultorio, ¿no? Y en los consultorios tienen el matinal, sí, ¿no? En casi todos los consultorios, lo sí, que me parece terrible, porque es como para volverse más sí, enfermo de lo que uno está antes de llegar al consultorio. Pero lo que sucede en ese momento es que, o sea, nos están moldeando la cabeza para pensar de una cierta manera. En Francia, el presidente de la cadena privada más importante dice: nosotros lo que vendemos con la televisión no es programas, sino vendemos espacio mental de la gente para la Coca-Cola, ¿eh? Entonces, es súper interesante esa frase también, como para imaginarse lo que significa esta cuestión. O sea, ellos lo que están haciendo es potenciar este modelo del que estamos viendo. Entonces, porque les conviene también. O sea, porque les conviene, la manera de asentar también su dominio sobre nuestra mentalidad, nuestra manera de ver el mundo, lo que nos parece justo o no. Vemos una cantidad, por ejemplo, de asaltos en la tele que son tremendos. O sea, las noticias, la mitad de las noticias es eso, un poco de fútbol y esas cosas. Entonces, hay muchas noticias que pasan así de largo, que no nos enteramos. Que ni siquiera las dan, güey. Son las noticias que deberían interesarnos a nosotros como ciudadanos, digamos, que nos toca vivir el día a día. Pero al final, lo que están generando es este miedo a... y los robos, que Chile es una ciudad, o sea, Santiago o Chile es una sociedad muy peligrosa, y lo que no es cierto, o sea, es divertido, o sea, cuando uno ha vivido en otros lados te das cuenta que no es tan grave lo que está sucediendo, pero hay como una sobreexplotación de esos temas, y también uno ve, o sea, uno le echa la culpa a la delincuencia, pero no se preocupa cuáles son las causas de esta cuestión. O sea, la desigualdad tremenda que estamos viviendo es terrible. O sea, cuando ganas un sueldo mínimo que es apenas superior a los 250 mil pesos... Con un costo de vida país que es súper alto. O sea, es súper alto porque todo se paga en este país. Entonces, es mucho más fácil caer en el tráfico de droga, cuestión así, porque te abre perspectiva. Es la plata fácil. Es la plata que te podés ganar fácilmente cuando vienes de medios que son desfavorecidos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es luchar también por la instalación de derechos sociales, luchar contra la desigualdad que existe en este país. Y bueno, y hablaban, por ejemplo, de esta cuestión de la OCDE. Uh-huh. Entonces, en Chile uno de los impuestos, o sea, el impuesto más importante es el IVA, que pagamos todo igual, pero sobre todo la gente que consume todo su sueldo en comida, uh-huh, y es la gente más pobre. Entonces, la gente que paga más contribuciones a este país. Y eso es una injusticia total, o sea, y recibe a cambio súper pocos derechos sociales. Oye, Luis, mira, hay como un concepto instalado en el mundo en general, sobre todo en el mundo occidental, que señala que sin libertad de prensa no podríamos hablar de democracia. Pero llevémoslo al caso concreto que vivimos hoy día en Chile y en otros países, que es un poco lo que señalas tú recién. ¿Qué pasa cuando en una sociedad, en un país puntual, hay grupos poderosos económicos que concentran los medios de prensa, la gran mayoría, por no decir todos, y estos son los que emiten noticias día a día en un país determinado? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí cuando no se le da espacio, ya sea por el aparataje público, a medios independientes? No se les fomenta. ¿Y en qué quedamos? Lo que señalas tú antes, solo en un tipo de noticia. Por ejemplo, lo que tú hablabas recién, yo acuerdo el portonazo. O sea, yo, los programas de televisión del Vía Pública, que tienen mucha razón, nos tratan de meter en la cabeza que hay solo una realidad, y la realidad que les conviene a los grupos poderosos económicos. ¿Qué se puede hacer en ese caso? O sea, veamos un poco cómo llegamos a lo que estamos hoy en día, o sea, la transición, en el momento en que se acabó la dictadura, digamos, y entramos en esta postdictadura, claro. ¿Qué sucede ahí? Onda, en tiempo de la dictadura habían más medios de izquierda o de oposición a la derecha que ahora. O sea, existía el Fortín Mapocho como diario, existía La Época, existían varias revistas, Análisis, Cauce, Hoy, La Bicicleta, un montón de medios que eran alternativos, digamos, a este espacio del el neoliberalismo, el sentir común del neoliberalismo, y la misma democracia chilena se ocupó de destruir esos medios. Se ocupó de decir, bueno, ya no necesitamos ayuda al extranjero para mantener estos medios, porque ahora nosotros somos una democracia adulta y todo eso, y el Estado chileno, a través de los distintos gobiernos de la Concertación, ¿qué hace? Le paga sus anuncios, por ejemplo, que son estatales, en diarios como La Tercera o El Mercurio, pero jamás en los diarios cercanos. Entonces, lo único que hicieron fue enterrar estos diarios y al poco andar de la democracia chilena, desaparecieron. Entonces ahora tenemos una única visión que es la de La Tercera, La Última Noticia, El Mercurio, La Segunda, que son dos grupos. Y que se potencia con los canales. Y que se potencia también con los canales de televisión. Que en Chile la televisión es muy importante. La gente llega tan cansada de la pega que no sabe hacer otra cosa que prender la televisión y quedarse viendo esta cosa. O sea, yo creo que ese es el negocio que tiene este sistema. O sea, tratar de consumir la mayor cantidad de tu tiempo en trabajar, donde no tenés tiempo para pensar, para formar crítica, y el único tiempo que te queda en la casa es para dormir o ver o no pensar, no ver ver las noticias, y las noticías tienen la misma línea, y los canales están como categorizados con una línea. Por ejemplo, si uno pone el canal 11, por no decir el nombre, va a haber pura sangre. Morbo, mucho morbo. Y va a haber otro que el 9, para no decir el nombre, que es pura felicidad. Y te muestran como que todo está bonito, no hay ningún una problema. También, pero es súper efímera, súper así como... Pero respecto a este tema, entonces tú dices que ¿dónde podríamos buscar o dónde se podría encontrar el pluralismo de los medios de comunicación? Bueno, porque claro, una cosa es quejarse y otra cosa es tratar de encontrar soluciones. Y bueno, existen soluciones. Los nuevos modos de comunicación a través de redes sociales y todo eso nos permiten como la posibilidad también de adueñarnos de esos medios. O sea, nosotros tenemos la posibilidad de inventar. O sea, requiere mucho trabajo, tenemos muy poca plata, pero al mismo tiempo tenemos, lo que más tenemos es creatividad. Y convicción. Y convicciones que se están generando. O sea, no digo que sea nuevo y que esto no haya existido en Chile, pero claro, existe un despertar a partir del 2006, a partir del 2011, que fueron movimientos sociales que fueron muy distintos de los que nos tocó vivir antes, a la generación que le tocó vivir la dictadura, como a mí. La protesta era triste, la protesta teníamos un enemigo fuerte al frente, pero éramos muchos contra eso, y después se perdió esa cosa. Y el 2011 empieza a surgir una cosa que es un poco diferente, porque también empiezan a haber como modos de protesta que son súper originales, que son divertidos, que son bonitos, que son súper creativos. Llegaban a la masa de la comunidad, a la mayoría de la comunidad. Es que el plus del 2011 fue tener las redes sociales, que en el 2006 no las teníamos. Yo me acuerdo que para coordinar los colegios en el 2006 tenían que trasladarse a reuniones los chicos. En cambio, en el 2011 tenías un evento parado en 5 minutos y al día siguiente tenías Plaza Italia rellena. Sí, pero más allá de solo ese detalle, es también cómo también el arte y la cultura se tomó la protesta social. Eso te da eso. Y eso es súper interesante. O sea, cuando ves miles de personas bailando Thriller afuera de La Moneda, esa imagen dio la vuelta al mundo y es genial. O sea, todo el mundo miraba esto como alucinado. ¿Qué está pasando en Chile? Y a mí me pasó porque yo lo vi desde fuera. Entonces era como, wow, aquí está pasando algo realmente potente. Estos cabros de esta generación tienen algo que es... va mucho más allá de lo que me tocó vivir a mí como generación mientras vivía en Chile, porque, o sea, tienen ganas y ya no tienen este miedo también, porque hay una cosa que es súper interesante también, cómo se consolida la Concertación en Chile. O sea, más allá que un proyecto político que no lo tienen, que una herencia de un proyecto político anterior que la negaron, o sea, se establece a partir de la base del sufrimiento colectivo, que fue la dictadura y la persecución de los derechos humanos en tiempo de Pinochet. ¿Sí? Y es lo, el denominador común. Entonces, es como que ellos agarran su legitimidad por el hecho de haber sufrido. Claro, y con promesas que hasta el día de hoy estamos esperando. Se están esperando. Claro, pero o sea, cuando escuchamos a Ricardo Lago el otro día, que saca una frase que a mí me parece genial, que dice... ¿Música? La tarea, claro, la tarea número de Chile, el número uno de Chile es crecer. Todo lo demás es música. Total. Entonces yo creo que ahí nos está dando una pista de lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que ocuparnos de la música. Nosotros tenemos que ocuparnos de otro tipo de valores, que son la cultura, que son lo que tenemos en colectivo, digamos. Que es lo social, la cultura, la música. Entonces, y ojo, eso. Y un crecimiento con igualdad. Porque no es que, por ejemplo, yéndolo a coaliciones políticas, no es que el Frente Amplio esté en contra del crecimiento. Todo lo contrario. Pero sí creemos firmemente en un crecimiento con igualdad, pero es que asegurando derechos sociales a la comunidad. Pero el crecimiento no es solo economía, no es solo explotación de los recursos. El crecimiento desde la persona, del individuo, cómo se para en la sociedad y cómo se desarrolla en conjunto, en lo colectivo con la sociedad. Entonces, para mí es súper importante, o sea, como explotar esas nuevas formas de comunicar. Y yo creo que se puede, o sea... Hay medios, está el desconcierto, por decir alguno. Hay otro, no es nada la feria, si no me equivoco, que lo he leído un par de oportunidades. Sí, mira, el año pasado nosotros teníamos un programa de televisión que era por web, que era muy chiquitito, muy confidencial, que se llama M de Emergentes. Y que, o sea, fue un al principio empecé como con esta idea de juntar a distinta gente de estos nuevos movimientos de izquierda que ya estaban como perfilando una alternativa también de pelea, no solo desde la calle, pero también a través de las instituciones. Porque, o sea, no hay por qué dejarle las instituciones a los de siempre. Y lo vemos a través de los pocos diputados que tenemos actualmente, que han hecho un trabajo formidable, digamos, desde el Parlamento. Marca la diferencia. Marca la diferencia completamente. O sea, el 2014, cuando asumen estos cabros su labor parlamentaria, o sea, es como que la calle, la gente, el movimiento social entra ahí. Y ya los parlamentarios no pueden hacer la misma cocina de antes. Ahora tienen que responder un poco hacia afuera. Y cambia, ya no se atreven a hacer las mismas cosas. Y empiezan a saltar todos estos escándalos de corrupción y todo eso. Porque ya no se puede hacer eso. Entonces nosotros tenemos que seguir peleando por instalar un nuevo sentido común. O sea, el sentido común de lo colectivo, de lo solidario, de la construcción también de ideas nuevas. Entonces tenemos un montón de pegas y esto no se va a acabar en la elección de noviembre. Estamos recién empezando, sí. Entonces uno de los desafíos más grandes que tenemos como Frente Amplio también es consolidar como una alternativa, pero no como una alternativa solamente de una coalición electoral, claro, sino de una base, un proyecto social. País, un proyecto porque, país. Si por casualidad llegáramos a ganar esta elección, nos falta todavía mucho, nos falta toda esta construcción de una base social potente que nos va por... permitir poder llevar las transformaciones que queremos llevar a cabo. Sin esa base social, sin convencer a todas las vecinas y los vecinos, a la gente de los barrios, a la gente de los distintos lugares de Chile, que otra manera de crecer es posible, y el crecimiento no es solo económico, sino es cultural, es tener tiempo también para pasarlo bien, para estar con los suyos, para discutir de política, de cultura, de deporte. Yo creo que es para vivir, Luis. Y una de las formas de poder llegar a esa gente y de comunicarnos con esa gente, tienen que ver con la comunicación comunitaria. Estuvimos hablando todo el rato de la comunicación a nivel nacional, a nivel quizás mundial, como macro, cómo se maneja, pero no podemos olvidarnos de lo que es la comunicación local, lo que hacemos nosotros, cómo llegamos a nuestros barrios. Y en ese sentido, aparte de eso, están las plataformas de las que hablamos, la plataforma web, el Twitter, el Facebook, que también son un medio de comunicación no formal, pero sí informal, donde la gente... Es súper potente. Es potente porque se entera las cosas y podríamos decir que es como la prensa alternativa, de la que nos da la información alternativa, porque tenemos la información oficial, que es la que manejan estas dos grandes fuerzas económicas que tienen la televisión y el diario, ¿ya? Entonces nosotros seríamos como alternativa, la prensa alternativa. Y en ese sentido... ¿cuál es el rol y la importancia que tú le veis, Luis, a estos medios de comunicación? ¿Y qué les falta también para pa seguir potenciándose más? Aparte de las importancias que señalamos, ¿qué importancia tiene y cómo hacemos para tener nuevos rostros en la política y gente que lidere esta construcción de los espacios desde los medios comunitarios? O sea, es súper interesante lo que dicen de los medios comunitarios, porque yo creo que una de las cosas más interesantes que se vienen en cuanto a la comunicación, ya sea audiovisual, radial o escrita, es también la cercanía entre el comunicador y el receptor del mensaje, o la comunicadora y la receptora del mensaje. Creo que es súper importante también ese grado de empatía. No sentir que la televisión, la radio es una cosa que está allá arriba y que es gente muy diferente, que vive en mundos completamente distintos a los nuestros, y tratar de tomarlos como ejemplos, sino sentir mucha cercanía con alguien que es como uno, pero que al mismo tiempo tiene ideas que pueden, o sea, y que se construyen colectivamente. Entonces, creo que este tipo de medios nos permite eso. Veamos, por ejemplo, cuando vemos en YouTube las imágenes de tal marcha, ni una menos, qué sé yo. ¿Cuáles son las imágenes que son más vistas? ¿Las imágenes que son replicadas del noticiero de Tele 13? ¿O que alguien grabó durante la marcha un episodio especial desde adentro de la marcha? Es lo segundo. Uno se siente mucho más identificado con eso. Entonces, ¿cómo nosotros tomamos también estos medios nuevos para tratar de comunicar de una manera horizontal? Claro. Yo creo que el mejor programa, el programa ideal para mí, o la película ideal, es cuando uno la mira y se dice, oye, pero cresta, esta película la podría haber hecho yo. Sí. Y al mismo tiempo es súper interesante, está diciendo algo que me hace sentido. No es alguien que con muchos medios hace algo que está fuera de lo que yo pueda alcanzar, sino algo que me toca directamente porque es un ciudadano o una ciudadana igual que yo. Y eso me parece súper importante y, o sea, humildemente, en la búsqueda que me ha tocado hacer y el trabajo que trato de hacer como director de películas. ¿Va en esa dirección? Completamente. Tratamos de hacer eso también en la franjita del Frente Amplio. Sí. Porque... Cuéntanos un poco de eso. Bueno, le voy a contar. Bueno, nosotros trabajamos en un equipo relativamente reducido y coordinado con los distintos movimientos y partidos políticos del Frente Amplio en crear todo el material audiovisual que iba a tener, que iba a pasar durante un minuto todos los días durante estos 15 días que duró la franja. A mí me encantó. A las primarias. A las primarias presidenciales del Frente Amplio. Generosamente, Beatriz Sánchez y Alberto Mayol y sus comandos nos regalaron 30 segundos cada uno para representar y hablar en nombre del Frente Amplio y salir un poco más allá de la disputa entre estos dos candidatos y las proposiciones o no que podrían tener, sino hablar de otros sentidos comunes, de proyectos. Eso es importante, pero también, o sea, la gracia que encuentro que logramos en esa franja es que también tratamos de mostrar que se puede comunicar de política de una manera mucho más simple, que se pueden decir las mismas cosas sin estas palabras grandilocuentes que de repente ocupan muchas compañeras y compañeros que saben hablar muy bien, pero que nosotros también tenemos que tener un lenguaje que sea inclusivo, una manera de comunicar que integre también a el votante, el ciudadano, la gente que participa desde los territorios. Que llegue. Entonces, la gracia era hacer cosas súper simples, o sea, como esto de cómo cambiar la constitución o la asamblea constituyente explicado con papa, berenjena y kiwi, que a mí me parece súper interesante porque cualquiera puede comprar una papa, cualquiera puede jugar, es como un juego de niños, ¿no? Pero con lo mismo uno puede explicar cosas que son relativamente complejas para la gente que no está metida en este mundo. Y que tiene este una importancia tremenda para una sociedad. Entonces, eso, generar empatía, generar también como la sorpresa, que también, bueno, la animación es siempre sorprendente. Tiene ese carácter bonito que es la magia de lo animado, de lo inanimado, digamos. Claro. Una papa que te habla, una papa que se mueve, una papa que te cuenta más o menos cómo podemos... ¿Cuáles son las pistas para tratar de avanzar hacia la transformación de la sociedad? Es súper interesante, según yo, y creo que eso llega. Le llega a los niños, le llega a los adultos también, y además, como la franja, es un momento del día, un horario del día, súper en que listo. Los niños y los padres y las familias ven las cosas juntos, se genera una discusión a través de incluso las inquietudes que podemos generar en los nuevos públicos. Y eso es importante, públicos. Llegar a los niños, que los niños son el futuro de este país y los que tienen que crear esa masa crítica. Y ellos tienen, y ellas tienen que sacar la voz, y como tienen que sacar la voz, ahora nos vamos con nuestro segundo temita, de una gran cantante chilena. Me encanta también. Y yo admiro mucho, con mucho respeto, Anita Tijoux, que también en este tema tiene un aporte del gran uruguayo Jorge Drexler, así que disfruten este temón, sacar la voz, con todo. Respirar para sacar la voz de...

hace un rato sobre este sufrimiento compartido, que es como la legitimidad que tiene la concertación, claro, y que esconde una falta de proyecto político, o por lo menos una distanciación del proyecto político que tuvieron alguna vez en Chile, porque fue un proyecto político interesante. O sea, cuando hablamos del Partido Socialista, cuando hablamos del Partido Comunista, incluso de los radicales, estamos hablando de la Unidad Popular en ese tiempo. Pero hoy en día, ¿qué comparten con los idearios de Allende, de Recabarren, estos partidos políticos? Yo creo que muy poco. La cara en algunos casos, solo el logo. Algunas fotos, claro, algunos grabados en cobre que están en muchas casas. Sí. Pero se ha perdido como ese lazo. Y yo creo que esta nueva generación tiene un lazo mucho más directo porque tiene un... O sea, es con, las luchas sociales son constitutivas de esta nueva generación. Esta nueva generación que nace para muchos en la movilización del 2011, que no son solo las estudiantiles, también hay las movilizaciones socioambientales que se dan en su momento, que son súper potentes por la originalidad que tienen ese rato y todo eso. Y yo tengo una admiración particular con esta generación. O sea, cuando yo venía recién llegando a Chile... Eso te iba a decir, tú esto lo viste en Francia, ¿no? Sí, pues lo viví en Francia. ¿Cómo y... fue? Fue súper bonito, me acuerdo cuando recibimos a los dirigentes estudiantiles en París, cuando desplegaron esta bandera de Chile al frente de la Municipalidad de París, que es un palacio súper bonito. Fue súper potente y era gente que estaba alrededor, que estaba mirando, pero ¿quiénes son estos? Y de repente dicen, ah, somos chilenos, y ya los conocían. Porque, qué emocionante. El movimiento social estudiantil chileno del 2011 fue conocido en el mundo entero, fue vuelta, una cosa súper potente. Entonces a nosotros nos llenó así como de una curiosidad, o sea, ¿qué pasa en Chile? ¿Qué está pasando? Esto es algo nuevo, hay un despertar, estos jóvenes no tienen miedo, tienen nuevas ideas, tienen una nueva manera de hacer política y tienen también como se están distanciando de los partidos políticos tradicionales que están totalmente comprados por el poder económico, digamos, en este país. Oye, Luis, muchos de estos jóvenes a lo mejor fueron panelistas de tu programa, ¿no? Muchos, muchos, muchos. O sea, esa era la gracia también de esto y como yo... patudamente también inventé este programa porque, pucha, quería conocerlos más, digamos. Entonces, o sea... Buscate el pretexto. Busqué el pretexto, pero yo llegué a Chile a fines del 2015 y me vine a Chile simplemente porque quería vivir lo que iba a pasar, digamos. Lo que estaba pasando, lo que se estaba gestando en ese momento y quería ser parte, ¿no? Ya no quería como mirarlo de afuera o apoyar desde afuera, quería... formar parte de esta cuestión y entregarme completamente. O sea, yo el 90% del tiempo lo invierto, si se puede decir, porque no espero ningún rédito de esta cosa, en esto que está sucediendo, o sea, en apoyar todo lo que se está haciendo desde el Frente Amplio, desde el movimiento autonomista donde estoy militando y desde también la colaboración con otros movimientos y partidos políticos de izquierda. ¿Y cómo fue el desarrollo del programa? Entonces, bueno, claro, en algún momento yo me invitaron de la Radio Universidad de Chile para montar un canal de televisión por streaming, para ser como director de contenido en esa cuestión. Entonces yo propuse este programa que al principio se llamaba Emergentes, donde era, le decía al director de la radio de aquel entonces y que sigue todavía, le decía, mira, Juan Pablo, aquí hay una cosa súper interesante que se está gestando, estos cabros van a hacer algo el próximo año, van a haber elecciones y esta cosa del Frente Amplio que se está empezando a hablar de él va a ser un actor político relevante el próximo año, entonces guardando todas las distancias con la batalla de Chile, Patricio Guzmán, esto es como súper interesante poder registrar de cierta manera y saber de qué están hablando. ¿De qué hablan? Y en realidad, ¿qué tienen en común? Porque hasta ese momento las conversaciones entre las distintas orgánicas políticas de estos movimientos y partidos políticos eran cupulares, eran las directivas, las mesas directivas de los distintos partidos, y lo que me interesaba era que por lo menos la militancia o la gente que se sentía cercano, digamos, y cercana a estos movimientos, pudiera saber qué tenían en la guata, de qué hablaban y todo eso. Y fue una experiencia súper bonita, una experiencia donde lo que me gustaba muchas veces era escuchar a compañeras y compañeros de otra orgánica tener un discurso mucho más cercano a los compañeros de mi orgánica que estaban ahí y sentir como esta fraternidad hacía las conversaciones. Y eso hacía que el programa también era fome porque faltaba como un poco de confrontación, digamos. Falta el morbo que la mayoría de los medios requieren. Claro, pero, o sea, a mí tampoco me interesaba tanto eso. Me interesaba sobre todo tomarnos el tiempo de discutir con cierta profundidad de ciertos temas. Y bueno, yo también, fatuamente, porque también tengo varias lagunas en cuanto a mi formación y historia de lo que ha sucedido en la transición chilena, porque no lo viví. Entonces era también aprender de estos jóvenes, digamos, y bueno, y conocerlos mejor, escucharlos hablar. Era como, aparte de... como poner a uno al servicio lo que sabe hacer, que es cine, un poco televisión, un poco el poco material que uno tiene, y tratar de montar este programa que al final terminamos haciéndolo fuera de la radio, seguimos a través del desconcierto, y era autoproducido, o sea, era con... grabado con cámaras de foto, con los micrófonos que teníamos, en los lugares donde nos invitaban para hacer. ¿En la actualidad sigue o no? En la actualidad no sigue, pero estamos planificando remontar este programa. Y para eso vamos a hacer un especial también aquí en el Distrito Cordillera, prontamente, donde nos vamos a juntar a conversar con los distintos candidatas y candidatos a diputados del distrito. Qué bueno. Muy bien, al final del programa podríamos repasar eso. Sí. Y siguiendo en el en término de las comunicaciones, estamos hablando, recién hablaste de toda esta nueva generación que quizás nace en el 2006, 2011, bueno, y acá estamos. Se crea como este nuevo actor de izquierda, ya que en cierto modo viene a cuestionar la forma de hacer política, el discurso que tenemos, cómo hacemos la agitación y propaganda en las calles. Entonces, en ese sentido, ¿cómo es que desde esa visión de los nuevos actores de izquierda tenemos un mensaje y un estilo que realmente toda la gente diga, esto me refleja, esto me interesa? ¿Cómo hacemos ese vínculo con el lenguaje, con la forma de llegar a las personas? Sí, o sea, fuera del micrófono estuvimos hablando mucho de esto del lenguaje, y creo que ahí hay algo súper importante. En mi experiencia militante aquí en Chile también, y como director de cosas audiovisuales, digamos, me ha tocado luchar mucho contra la gente que todavía está pegada en el paradigma del no en cuanto a la comunicación política, en cuanto a la propaganda política. Creo que es... y lo hablábamos un poco antes, o sea, el paradigma del el no y de la franja del no era la señora Juanita, por decirlo. Entonces una señora que actúa de pobre en un set de televisión que trata de representar. Entonces uno esperan que uno se sienta identificado con algo artificial, o por lo menos se sienta un poco de empatía con algo que no es real, ¿cachai? Y actualmente todos tienen cámaras de video, porque todos tienen teléfonos casi, y ya saben que eso es falso. Ya saben que eso no existe. Entonces, ahora la idea... No nos compramos eso, porque sabemos que es un artificio. Y eso lo puede inventar cualquiera. Lo puede hacer Piñera, lo puede hacer cualquier persona, y lo hace Trump. Para artificio tenemos a todos nuestros políticos actuales. No, por supuesto, pero ellos se cuelgan de una ficción para tratar de vendernos lo que nos tienen que vender. Entonces yo creo que aquí hay una cosa que es súper importante también, es como... ¿cómo nosotros nos colgamos de estos elementos que cualquiera puede usar para darle una utilización eficaz, que genere empatía, que la gente ya no se siente identificado con el personaje que ve en la imagen, sino con la persona que está grabando esa imagen? Entonces, ¿cómo generamos horizontalidad? O sea, ¿cómo nosotros mostramos que somos iguales a la persona que está recibiendo el mensaje? Y eso es fundamental. Mira, esto tiene mucha relación con lo que tú haces. O sea, desde tu rol de director de cine de animación, de productor de radio, ¿ya? Y de web TV, ¿cómo crees tú que se debe enfrentar, o qué rol cumplir a través de estos medios, desde el Frente Amplio, para generar este cambio? Para trabajar en este espacio, para ver la actualidad que existe y proponer, ¿me entiendes? Es difícil, es muy complicado, porque también existe la predominancia de los medios tradicionales. Entonces hay mucha gente también que dice, pucha, tengo un artículo en el Mercurio, entonces es súper bueno porque va a llegar mucho. Pero yo creo que la gente que nos es cercana, o sea, necesita una comunicación mucho más directa. Estoy hablando, o sea, no sé, por ejemplo, cuando algún candidato de este distrito tiene un artículo en La Segunda, ¿cuánta gente de este distrito lee La Segunda? O compra La Segunda, ya derecho que la tiene que comprar. Y tiene acceso a esa cuestión. Entonces, ¿cómo nos salimos de este circuito cerrado de la gente que se interesa en la comunicación política y punto? Yo tengo un ejemplo. Que no es un potente. muchos vamos a recordar, bueno, es que no tenemos mucho también, pero el Oscar que ganamos en Chile, dijo la mosca, con Historia de Oso. Eso fue una animación que duraba, tú te vas a acordar más que yo, no más de un minuto y medio o dos minutos, no sé. Un poquito más, creo. Ya, un poquito más. Y tenía una historia, o sea, súper potente. Sí. Entre comillas, con pocos recursos, entre comillas, porque la animación es cara a realizar. Pero un guión súper sencillo y simple, pero a la vez súper potente, que marcó todo un país. Y llegó a todo un país, a todo el mundo. También por algo ganó el Oscar. Ese puede ser también uno de los caminos, ¿no? En relación a lo que estamos hablando. Sí, pero yo creo que existen medios mucho más simples también. También. O sea, a mí me interesa también, o sea, lo que estamos haciendo acá. O sea, no tenemos exactamente los mismos medios que la gente que tuvo, o sea, para tener 4 años o 5 años, no sé cuánto se demoraron exactamente. Sí, se demoraron, es muy difícil, es, o sea, significa tener... Hay que poder sobrevivir. Pero yo me refiero a la idea. A la idea, sí. Al guión de ese corto, más que... todo lo que significó el trabajo, pues, propiamente, claro, tal detrás del guión, la idea, sí, o sea, ahí estamos instalando un nuevo sentido común, y eso es, o sea, hay valores que están vehiculados por esa película que no son los mismos de el consumo, de el éxito personal, hay otras cosas, o sea, es como las relaciones interpersonales, digamos, interosales, ¿mm? Para hablar de osales. Oso. Sí. Muy bien, la familia Oso está muy enojada con tu término. Oye, Luis, mira, vamos a aprovechar este tiempo y vamos a ser partícipe de nuestro querido público, que como les pedimos al comienzo del programa, está participando con preguntas. Vamos a darle un gran saludo a Nicolás Valenzuela, que te hizo una pregunta. Luis, ¿qué te parecieron las franjas de Beatriz y Mayor? ¿Y cuál crees tú que debe ser los desafíos de la nueva franja? O sea, de la franja de la primera vuelta ahora en noviembre. Vamos por la primera. ¿Cómo te pareció la de Mayor? ¿Cómo te pareció la de Beatriz? Juégatela. Me están poniendo en aprieto. Yo debo decir personalmente que me gustó mucho la franja de Alberto Mayol, porque me pareció que tocaba más directamente los problemas políticos que estamos enfrentando como sociedad en este momento. Después tengo mis diferencias también con las proposiciones que tenía Mayol, pero me gustó la manera que tenía de encarar un poco a la sociedad chica. O sea, ¿te gustó el no entendiste nada? No entendí nada. Yo no entendí nada. ¿Quién no entendió nada? ¿Te gustó? No, o sea, me pareció una manera súper inteligente de empezar la franja. Ya. Porque empezaba con eso. Sí. La primera franja, el primer día, si recordamos, empieza con Alberto Mayol, con un fondo muy feo, sí, hablando relativamente mal, pero era el candidato menos conocido de los candidatos de las 5 franjas. Entonces, él lo que hace es instalar su voz, instalar su dicción, su manera de hablar, y después entra este video, No Entendiste Nada, ¿eh? Donde hay una cosa que es súper interesante ahí, porque mucha gente dice, no, pero me está tratando que yo no entendí nada, y no, porque todos los temas que está tratando Mayol en ese momento nos ponen de su lado. La gente que no entendió nada es el otro que no entiende que las desigualdades sociales en Chile son malas, en general, podemos decir. Entonces, lo que hace es decir, aquí existen dos Chiles, el 1% que está disfrutando del éxito del modelo neoliberal chileno y el 99% que está sufriéndolo. Entonces se está poniendo al 99% de su lado. Eso me pareció súper interesante. La Beatriz, a mí me faltó un poco de densidad en el discurso político. Me pareció que habían ideas muy interesantes, pero eso se fue mejorando también a medida, sí, que la franja iba avanzando. Y, o sea, yo debo decir, yo voté por Beatriz Sánchez, pero porque encuentro que da posibilidades para integrar a más gente, creo que es mejor candidata en vista de una elección presidencial. Pero ahora, a primera vuelta, ¿cuáles son los desafíos? Los desafíos es dotar, ahora que estamos saliendo, porque de los encuentros programáticos, de la generación colectiva del programa del Frente Amplio, lo que fue muy interesante, o sea, pasamos meses en unidades temáticas discutiendo sobre cuál va a ser el programa del Frente Amplio. No hay que cansarse de repetir eso, ¿no? O sea, los que estuvimos en esos encuentros, ya sea organizándolo o participando, sabemos la importancia, lo que costó, pero lo lindo que fue en construir con la comunidad. Sobre todo, ¿ya?, porque la gente se siente partícipe. Cuando uno se siente partícipe, hace las cosas con ganas y en realidad se siente representada por las ideas, porque la idea la pongo yo. Sí, por supuesto. Pero entonces ahora esa idea la pusimos entre todos, entre todos y todas las que participamos en estos encuentros. Entonces ahora hay que salir a defenderla y salir a pegar mucho más fuerte. O sea, yo creo que no nos podemos quedar en un discurso relativamente buena onda, porque con buena onda no vamos a ganar esta elección, no vamos a pasar a segunda vuelta y no vamos a sacar el número de parlamentarios que nos van a servir, no para que ellos tengan puesto de parlamentarios, sino para transformar esta sociedad desde adentro y profundamente. Entonces nosotros tenemos que dotar de contenido político esta franja, tenemos que salir de otra manera a presentarnos al país. Nosotros tenemos que mostrar que somos una alternativa y que hace un rato hablábamos del paradigma de la franja del no y todo eso. Tenemos que alejarnos de eso. Nosotros somos una generación distinta que tenemos que hablar de igual a igual con la gente, pero también tenemos que hablar de igual a igual con los poderosos y decirle: aquí llegamos nosotros y llegamos para instalarnos. Tal vez no ganemos esta elección, pero nosotros en poco tiempo vamos a quitarle el poder, porque el poder lo tenemos que tener todos. Entonces eso es súper importante, y darle contenido político a esta cuestión, darle una proyección política potente a lo que se viene, digamos, en la campaña de primera vuelta de presidenciales y también de las parlamentarias. Y después lo que viene, el futuro. Lo que venga. Qué buena conversación, Lucho. Pero tenemos que irnos al tercer tema del día. Los dejamos con uno de los grandes de Latinoamérica, Calle 13, con su canción y video multiviral. Vean el video, es súper interesante. De ahí, cuando termine la canción, vamos a comentar un poco para los que no han visto el video. Escuchen la canción y después comentamos. Sí, y Luis va a dar algunos datitos, así que quédense ahí. Disfruten. Con una llamarada, cuando despedimos llamas de nuestras miradas, quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca, suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas. Cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15M si la prensa no habla. Nosotros damos los detalles, pintando las paredes, con aerosol en las calles. Levanto mi pancarta y la difundo, con solo una persona que la lea ya empieza a cambiar el mundo. Se endrogan, nos embrutecen, cualquier pregunta que tengamos la adormecen, son las mentiras recalentadas, nos alimentan con carne procesada y la gente sigue desinformada, una noticia mal contada es un asalto a mano armada, nos infiltramos, nos duplicamos, como las células nos multiplicamos, al que no quiere caldo se le dan dos tazas, somos la levadura que levanta la masa, nuestras ideas y están despiertas, porque pensamos con las puertas abiertas. Lo que no se ve lo estamos viendo. Nacimos sin saber hablar, pero vamos a morir diciendo. In the world your propaganda made, but where you think you are strong, you are weak. Your lies tell us the truth we will use against you. Your secrecy shows us where we will strike. Your weapons reveal your fear for all to see. From Cairo to Quito, a new world is forming. The power of people armed with the truth. acá, siempre. Cuando cada vez más gente se sume o se suba, dijo Residente. Sí, tal cual. Eso necesitamos, que más gente se sume. Este video nos muestra unos niños que parece que estuviesen armando una ametralladora, pero al final estaban pasando un paquete, claro, de cosas de una ciudad ocupada por el ejército, y van recogiendo cosas uno puede pensar que van a armar un arma porque son restos del ejército. Música, una guitarra, y ahí pudimos escuchar la música de Lagos. Que deja segundo plano y al final es lo más trascendente. Escuchamos el punteo. Un saludito a Víctor, que también acogió con respeto nuestro llamado y nos está viendo. Un gran saludo y nos hizo una pregunta. Besitos, Víctor. ¿Cómo podemos crear en comunicación popular, ya, que llegue a nuestro pueblo teniendo en cuenta los recursos limitados que existen? Esto es un ejemplo, Víctor, lo que estamos haciendo acá en Puente Amplio, con Puente Altinas y Puente Altino conduciendo el programa, y con el equipo de producción también Puente Altino. Teníamos la idea, decidimos las ganas, la los convicción. Recursos no están, pero siempre se va. Al final, cuando uno quiere algo y busca por aquí y por allá, se da cuenta que es más cercano hacerlo que no hacerlo. Entonces yo creo que primero es tener la motivación y luego darle. A lo mejor no lo vamos a hacer mañana, pero sí pasado mañana. Pero lo importante es atreverse. Nosotros aportamos un pequeño granito de arena. Obvio, diminuto. Nada, pero es algo. Los invitados que vienen y nos encuentran sus experiencias en los diferentes ámbitos que se desenvuelven, por ejemplo, con Lucho, lo que vive en Francia, lo que es la comunicación y cómo podemos influir en las personas respecto a también eso. También esto es importante para incentivar a toda la comunidad que nos está escuchando, que a lo mejor tiene como esa idea falsa de qué difícil es tener un programa de radio, qué difícil es armarlo. Cabro, chiquilla, no es complejo, es solo voluntad, es solo preguntar, informarse, hacerse amigo, amiga, unirse y tener una idea y darle para adelante. Si al final lo peor que puede pasar es que te salgas mal, a lo mejor, pero de ahí con constancia te va a salir bien. ¿Qué opinas, Luis? Sí, pues, o sea, ahí vaya aprendiendo, pero se necesitan también regularidad, constancia, compromiso. Sí. Es súper importante. O sea, hay ideas que duran una, dos veces y se mueren. Lo importante es seguir, perseverar y todo eso. Porque ahí es donde uno va aprendiendo, y uno va aprendiendo de uno mismo y también de la confrontación con otro o del trabajo colectivo. Entonces es súper importante para mí el hecho de comprometerse completamente con un proyecto que uno arme y también tener un poco de, o sea, los pies sobre la tierra. O sea, ver qué es lo que tengo, qué es lo que puedo y cómo le saco el máximo provecho a eso. Notable. Oye, a propósito de proyecto, cuéntanos precisamente los proyectos que se te vienen ahora, luego, en días. Ya hiciste la introducción de uno en el transcurso del programa. Profundiza sobre ese y sobre otro que querías contarnos. Ya, bueno, primero estaba conversando aquí con los compañeros y las compañeras de hacer un especial de emergentes de discusión política entre los y las candidatas a diputado del distrito 12. Muy entonces, eso lo vamos a hacer pronto, hacia fin de mes o tal vez a comienzo de septiembre. ¿Ya? Vamos a preparar, va a ser seguramente en vivo con público. ¿Y cuál lo es la vamos tónica? A ¿cuál va a ser la tónica? Eso es importante, aquí en Puente Alto. Aquí en Puente Alto, por supuesto. Obvio. Directamente aquí a un par de cuadras de acá, estamos viendo el lugar. Pero la tónica es, bueno, hablar de los problemas del distrito, pero sobre todo cuáles son las soluciones. Y las propuestas. La propuesta de los distintos y distintas candidatas. Y creo que es súper importante también que se den esos espacios. O sea, son espacios que son pequeños, pero ojalá la comunidad puentealtina y todo el distrito Cordillera pueda colgarse, venir ese día, ojalá todos, si se llene y se reviente ese local, o si no, que lo puedan ver a través de las redes sociales, que puedan consultarlo después, porque la gracia de estos programas que son en podcast, perdón, en streaming, que se pueden ver en directo a través de internet, o se pueden ver en diferido también a través de YouTube o Facebook. Entonces, opciones hay. Es súper interesante también para conocer a nuestros candidatos y nuestras candidatas, para que votemos informados y para que sepamos, o sea, qué es, cuáles son las propuestas reales del Frente Amplio en general y claro, en nuestro distrito desde lo local. Es súper importante todo lo local, o sea, lo hemos hablado muchas veces. Arraigo, Luis, es clave. Oye, ¿y hay otro programa que también está haciendo o está a punto de hacer? Que vamos a hacer es un programa colectivo donde Andrea Salazar, que es candidata por el Movimiento Autonomista y el Frente Amplio en el Distrito 12, uh-huh, y Manuela Veloso, que es también del Movimiento Autonomista y del Distrito 11, que es La Reina, Peñalolén, Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea. Y Lo Barnechea, estamos preparando un programa sobre feminismo, donde vamos a tener invitadas, invitados a hablar de distintos temas que tocan el feminismo. Y el feminismo, o sea, la gracia, y lo que yo he aprendido mucho de las compañeras también en este tiempo que llevo en Chile, y ha sido una experiencia muy rica, es que el feminismo no es solo una lucha sectorial de las mujeres por emanciparse, sino es una lucha de la sociedad entera. O sea, el feminismo es una lucha por la liberación completa de todos y todas los que vivimos en este país, en este mundo. Entonces, la gracia es que vamos a tener invitados relativamente importantes, actores, cantantes, gente dirigente, o sea, de movimientos sociales. Son importantes. No, todos son, claro, importantes, pero son gente que tiene un cuento fuerte, ya, digamos, y para tratar de ver a partir de misiones temáticas pegarle una bajada feminista para poder hablar de feminismo, pero de una manera cotidiana, de una manera simple. Lo que hablábamos hace un rato, de un lenguaje simple para que todo le llegue a todo el mundo. Un lenguaje inclusivo que también tiene que ver con el feminismo. Entonces, eso va a ser un programa que vamos a hacer todos los miércoles a partir de la próxima semana a las 9 de la noche. Existe un nombre, pero que todavía tenemos, ¿ya?, que discutir, que es la pata que te aplasta, pero el feminismo no es poner la pata encima a nadie, sino es sacarse de encima la pata que te aplasta. Perfecto. Entonces, oye, tiene una, ¿qué medio se puede ver? ¿A través de qué plataforma? Eso está en veremos. Está en veremos, pero va a ser seguramente a través de las plataformas de la fanpage o la página Facebook de el Frente Feminista del Movimiento Autonomista, y bueno, iba a quedar colgado ahí. Van a tener más información, les prometo que la daremos. Sí, por favor, la próxima semana, por favor, transmítanla, porque va a ser un programa súper interesante. Vamos a tener invitados y invitadas así geniales, y va a ser muy divertido, chiquitito, simple, pero vamos a ponerle todo el lo tendremos empeño dentro de las noticias de la semana que viene, para que la gente se acuerde. Tengo una noticia más de eventos de esta semana. Bueno, en realidad dos, pero el importante, bueno, son los dos importantes. Dilas. Pero el importante tiene que ver con la provincia cordillera. Este miércoles, no tengo la hora. Este miércoles, Andrea Salazar y Valentina Olivares, la Andrea que es del Movimiento Autonomista y Valentina que es de Nueva Democracia, van a hacer un foro de feminismo en la Escuela Consolidada con el Centro de Estudiantes de ese liceo. Así que el que pueda ir, no es abierto ya. Entonces es en el Consolidada y vamos a hablar de feminismo. Y el otro, un paréntesis, dos segundos, hace poco se suicidó una alumna de ese colegio, un tema que vamos a hablar más adelante, pero no quería dejarlo pasar ya. Y el otro es el sábado a las 2:30 de la tarde en la Casa de la Cultura de Ñuñoa. El Frente Animalista va a firmar con Beatriz Sánchez un compromiso por la tenencia responsable de animales, un tema que a mí personalmente me preocupa harto porque soy una dog lover, una salchi lover, porque soy del Club de Dog Chow. Un besito para los del Club de Dog Chow Chile que nos están viendo. Sí, tanta palabra en inglés. Un saludo para el Club de Perros. Club de Perros Salchichas de Chile. Mira qué ciútico. Eliminemos los ciúticos del Frente Amplio. Un saludo para mi gato que está ahí. Oye, ya, estamos terminando el programa. Muchas gracias a todas y a todos quienes estuvieron ahí, a todos los que preguntaron, Nico, Andrés Salazar, a Víctor. Besos y a muchas todos. Personas muy buenas que noches. Por tiempo no pudimos saludar. Volvemos a estar el otro lunes. La mejor vibra para esta semana. Vamos con todo. Chao, gracias Luis. Chao, muchas buenas gracias. Noches. Gracias a usted. Gracias, fue un placer. Luis, por venir. Vale. Un gusto. Aburridos de esperar a que abran sus oídos y se dignen algún día a escuchar nuestro canto.